Esta es una semblanza breve de una maestra, oiga, una maestra muy buena para enseñar, muy buena para enseñar el pinche cobre, lo más nefasto que ha producido el sindicalismo corporativista del PRI. Por ahí le dicen la mamá de Chucky. Hay una maestra que se llama Esther, que tiene mirada como Lucifer, allá por los pinos se le puede ver, ya muchos le dicen la culebra Esther. Ay Esther, ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay Esther, ay Esther, a puro madrazo te van a coger. Apoyando el IVA y el IPI también, con Vicente Fox quiso quedar bien, es una cretina la maestra Esther, que tiene mirada como Lucifer. Ay Esther, ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay Esther, ay Esther, a puro madrazo te van a coger. Mucho cuidado con ella, eso es el PRI, porque se los puede chingar, está pesada, todo lo que toca lo hace caca. Fue a ver a los gringos la maestra Esther, y habló con los que tienen el poder, las paraestatales les quiere vender, así de cabrones la maestra Esther. Ay Esther, ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. El Baester, a puro madrazo te van a coger. Ya ni los brillistas la quieren ni ver, a esa cucaracha que se llama Esther, no se den que mucho los puede morder, anda encabronada la maestra Esther. Ay Esther, ay Esther,